Este momento como hotelera, cuáles son las expectativas que tienen, qué les han dicho, cómo están haciendo. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Mira, estamos tratando de tener tranquilidad, lo principal. Y bueno, noticias no hay, ciertas nada, sugerencias sugieren que vendamos a futuro con un descuento, que compren ahora y ocupen en distintas fechas venideras, que la gente inciertamente no sabe, así que no se vende. Yo he tirado muy lindas promociones a partir de junio. Calculo que a partir de junio nos darán el visto bueno para habilitar una cuarta parte de nuestros establecimientos. Ya acá en la zona están trabajando, he visto en el camino de los artesanos que ya habilitaron algunos lugares. No sé si con algún permiso especial, pero bueno, iremos entre hoteleros, cabañeros, iremos no pasándonos el dato, qué es lo que va a pasar. Créditos. Los créditos son maliciosos, mentirosos, no llegan ni al 10% porque piden todo y nadie tiene todo, porque sabemos que es un sector que se trabaja muy pocos meses, así que no podemos tener una caja diaria todo el año como grandes hoteles o grandes ciudades. Entonces nosotros debemos tener referente al turismo un prorrateo de cómo se estaría dando, y no se toman el trabajo de mirar en sí cada provincia. Y la provincia de Córdoba, sabemos que el Banco Provincia no es eficaz. Ajá. No es actual, no es rápido, es todo muy, muy lento, y ahora no es lentitud lo que se precisa, es inmediatamente y ya. Dentro de 2 meses, 3, estábamos mejor, pero estos 2 o 3 meses y los anteriores 53 días que llevamos más o menos son difíciles. Pero lo mismo, estamos en un valle bello. ¿Qué expectativas hay para el mes de julio? ¿Llegaremos a tener temporada o eso ya habría que descartarlo? No, hay que descartarlo totalmente. Puede ser una mini temporada. ¿De quién? De algún matrimonio de clientes que van a venir porque quieren salir de su lugar de encierro, de esas ciudades opresoras que en sí es mucho miedo que tienen, y ahí, acá no está ese miedo tan enquistado, pero lo mismo no va a salir la gente. A mi criterio, recién en octubre se va a rehabilitar un poco o funcionar algo. ¿Por qué? Porque ya la carrera del río Pintos, que era el 1 de mayo, nos la pasaron para el 11 de octubre. Entonces ellos saben, tienen panorama, ya saben cómo viene. Lo que pasa es que te lo van diciendo de a poco. Uno tiene que ir viendo cómo va manejando su bolsillo, que lo tenemos que hacer. Tenemos que salir, tenemos que brindarle a nuestro. Acá va a venir clientes de cada establecimiento, que te conoce, porque acá está el miedo a cómo tratás, cómo limpiás, cómo atendés, cómo protegés. Entonces, ahí va a estar sí, hay cada quienes... uno en lo suyo, en cómo trabajó. Entonces, ahí va a estar la credibilidad del pasajero. No va a venir así por venir, ¿eh? Lo que sí se mencionaba era de que en caso de cuando esto normalice, bueno, va a ser todo con medidas de bioseguridad, o sea, todo con alcohol en gel, barbijo, o sea, como mínimo, las medidas van a ser sumamente estrictas, seguramente. Pero bueno, eso lo vamos a tener todos por mucho tiempo. La limpieza es fundamental y toda la vida, la limpieza es fundamental en cualquier establecimiento. Yo me siento en un restaurante, miro, ojeo, está limpio, está impecable, me siento. Y acá es lo mismo. Acá la gente donde se ha sentido bien, atendida, con limpieza, con buena comida, con buena calidad en el lugar donde se va a sentar, donde va a ver, va a volver, porque va a estar miedo, va a estar el miedo, está la gente con miedo porque le pusieron miedo. Esto es algo distinto, pero a la vez, una hepatitis B se contagia, cualquier tipo de infección en un baño se contagia. La mujer se sienta, no se sienta, acá va a ser lo mismo, va a ser la medida de seguridad. Vos vas a abrir un baño, vas a abrir una cama, vas a ver un tenedor, un vaso, eso tiene que estar limpio, pero siempre tuvo que estar limpio. Ahora bueno, se le va a pasar más alcohol, nada más, algún desodorante de esos que tienen qué sé yo, un poco más de higiene, pero nada más, lo otro no. Lo que vamos a tener privilegio es lo que tenemos parque, tenemos cantidad de terreno, porque la gente va a tener que tener su espacio. Eso va a ser el problema. La gente va a venir a lugares que tengan espacio, porque quieren estar alejada, van a juntarse, pero a lo lejos. No va a ser una cosa de una pileta llena, ¿entendés? Van a tener su mesita. Se va a trabajar mucho en las cabañas, calculo, porque va a estar más protegida que los hoteles. Yo, gracias a Dios, tengo las dos opciones, pero se va a trabajar muy bien las cabañas. Estela, vos que sos una emprendedora siempre muy positiva, muy para adelante, ¿qué le dirías a la gente que está angustiada, que no sabe cómo pasarla, cómo va a aguantar? ¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que hoy necesitan unas palabras de aliento? Que todo pasa. Que llueve y para, llueve y para. Y nosotros estamos acostumbrados a pasar muchas altos y bajos en nuestra Argentina. Esta es una más, que la tomen así, que sean más austeros, que compramos tonterías, que veamos más al familiar, que veamos más al que precise, al vecino, al amigo, que seamos solidarios, porque ahora es eso, tiene que salir lo bueno de cada persona, y todo viene, todo llega, todo pasa, y la vida sigue, y que tengamos vida, ya es mucho. Muchas gracias, Estela. Bueno, buenos días, Juan. Gracias. Así pasaba Estela Massa, hotelera, empresaria local, dando su impresión sobre cómo están llevando los emprendedores locales esta parálisis causada por la cuarentena.